marcó y en tu piel quedó la marca, dolor que no se olvidó. Fuiste marcado con fuego, tu cuerpo lo resistió. Siempre llevará la estima, la que nunca se borró. La carimba. Oiga, compadre José. La carimba. Cuñada Inés. La carimba. Óigame, compadre. Gloria se han logrado con todo tu pundonor, con la historia.